mañana hay que levantarse, lavarse la cara y también peinarse. Enredado, mi pelo se queja, lo han lastimado. Me voy a la escuela, tocan la campana por entrar corriendo, quedo castigada. Por fin el recreo, no traje cordel, tampoco pelota, ¿qué vamos a hacer? San Miguel, al volver a casa hago las tareas y tomo la leche que me da la voz.